Vamos a colocarnos en posición de meditación. Cerramos nuestros ojos, la espalda recta, ambos pies al piso. Nos enfocamos en nuestra respiración. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Toda tu atención, dirígela a la respiración. Como el aire ingresa por tus fosas nasales. Inhala. Y exhala. Consciente de tu respiración, siéntela como el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Mantente consciente. Mantente presente. Ahora vamos a entrenar la mente, la atención. Si tu mente se va al futuro, al pasado, es normal. Solamente toma conciencia y dirige tu atención al lugar indicado. Dirige tu atención en la palma de tus manos. Consciente, presente en la palma de tus manos. Mantente presente ahora. En la zona de tu frente, consciente. Si aparecen pensamientos que te llevan al futuro, al pasado, tomas conciencia y dirige tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente. En la zona de tu frente. Siente. Siente toda tu atención en la zona de tu frente. Ahora, dirige tu atención en la zona de tu corazón. Toda tu atención en la zona de tu corazón. Siente los latidos de tu corazón. Observa cómo tu corazón late. Tu corazón está latiendo. ¿Qué es aquello que permite que tu corazón esté latiendo? ¿Qué es aquello que le da vida a tu corazón? Tu corazón late, bombea la sangre que tu cuerpo necesita. Hay algo que permite que cada órgano de tu cuerpo funcione. Hay una energía que hace en este momento el cuerpo tenga vida, los órganos funcionen, las uñas crezcan, la respiración se pueda dar, cuerpo pueda moverse. ¿Qué es eso que le da vida a tu corazón, a tu cuerpo? La respuesta es el espíritu que habita el cuerpo, le da vida al cuerpo. ¿Qué es el espíritu o quién es? El espíritu vino de Dios. Es hecho a imagen y semejanza de Dios. Hizo el viaje, tomó el cuerpo y está experimentando una vida humana. El espíritu que habita el cuerpo es el Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. El espíritu es poder. El espíritu es amor. El espíritu es abundancia. Porque el espíritu tiene la misma energía de Dios. Y yo soy el espíritu. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy el poder. Yo soy amor. Yo soy abundancia. Yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. Tu herencia divina es que somos el Espíritu. Esa es la verdad. Reconoce el poder que hay en ti. Entra a tu interior y conecta con tu esencia. Conecta con tu verdad. Siente el espíritu. Ve a lo profundo de ti y conecta con tu esencia. Paz del espíritu. Paz y conexión con Dios. Decimos, amado Dios, gracias, gracias, gracias por, y empieza a llenarte de gratitud, a enfocarte en la gratitud. Gracias, gracias, gracias, gracias. Thank you. Amado Dios, gracias, gracias, gracias. Hacemos dos respiraciones profundas. Inhala y exhala. Y desde esta profunda conexión espiritual, decimos: me perdono por juzgarme, criticarme. Me perdono por no creer en mí. Me perdono porque a través de mis pensamientos me he hecho tanto daño. Me perdono cuando me juzgo, cuando me critico, cuando me condeno, cuando me doy culpa. Eso es darme un veneno para mí. Cuando me juzgo, me critico y me condeno, estoy envenenándome, no me estoy amando. Me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono por ser tan duro conmigo mismo. Me perdono por fallar. Me perdono por a veces guiarme por el miedo. Me perdono porque muchas veces me he castigado a través del dinero, de relaciones tóxicas, de enfermedades. Me perdono porque no me supe amar. Me perdono por haberme desconectado de mi poder, por haberme olvidado quién era, porque muchas veces no me amé. Me perdono. Y me perdono y me otorgo el perdón porque me amo. Y porque me amo, me perdono. Me perdono, me limpio. Me purifico de cualquier pensamiento de ataque hacia mí mismo. Me perdono a la parte de mí que crea conflictos en mi vida. Me perdono a las culpas inconscientes que habitan mi mente. Me perdono porque me amo. Me perdono porque ahora sé quién soy. Sé que soy el hijo, la hija de Dios. Amado Dios, te doy el permiso de que entres en mi mente inconsciente y purifiques, transmutes el miedo en amor, la culpa en amor, la vergüenza en amor. Amado Dios, te doy el permiso de que purifiques mi mente. Gracias, gracias, gracias, gracias. Soy cada vez más luz. Soy cada vez más espíritu. Soy cada vez más presencia. Soy cada vez menos ego. Memorias de dolor, oscuridad. Gracias, gracias, gracias, gracias. Entra en tu mundo interior. Conecta con tu paz interior en este momento. Recuerda, Dios habita en ti. A través del Hijo. Tú eres el Hijo de Dios. Siente. reflexión, entendiendo que la vida solo quiere tu bien más elevado, vas a decir: confío en la vida me sostiene. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Hoy elijo vivir en amor. Hoy decido la abundancia. Hoy decido ser feliz. Hoy decido amarme, valorarme, respetarme, perdonarme. Hoy decido una vida de abundancia, de merecimiento, una vida de suficiencia, una vida alegre. Hoy decido abrirme a recibir lo que Dios siempre me estuvo dando y muchas veces yo me estuve negando. Me abro a recibir porque hoy tomo una nueva decisión. Me abro a recibir la abundancia del universo. Me abro a recibir lo que yo soy. Me abro a recibir oportunidades, las bendiciones. Hoy decido ser feliz. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Hágase, Señor, tu voluntad. Cuando así lo sientas, puedes ir abriendo tus ojos y regresando a este estado consciente, presente.